Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión donde en esta ocasión te vamos a ofrecer lo mejor que a nuestras manos ha llegado en cuestión de música punk rock. Y comenzamos con Caótico, redescubriéndolos nuevamente en esta remasterización de su nuevo trabajo discográfico, Un Mal Sueño, incluido en XX5, que viene siendo este año 2025, editado por Maldito Records. Caótico, abriendo esta semana mucho más que rock and roll. Manolo Cabezabolo vuelve Manolo Cabezabolo. Vamos a dejarlo de esta manera. Lo hace, pues ahora parece que solitario. Presenta a través de Beatcloud Music un nuevo tema que ya presentase el pasado mes de enero. Bueno, ya casi finalizando el mes de enero. Hablamos de Anacleto. Así se presenta lo nuevo de Manolo Cabezabolo. Belele, Perro Fiel está incluido en La Misma Sepultura, que es el nuevo trabajo de Mal Camino. Una semana que está plagadísima de nuevos discos de bandas que acaban de sacar, editar en este 2025. Y es que comenzamos un año bastante, bastante potente en cuanto a sonido punk rock, y buena cuenta de ellos es esta emisión, creo que es la segunda en lo que va de año dedicada casi en exclusiva a este género musical. Bueno, comenzamos, seguimos, no, vamos para adelante, vamos ya con el tercer tema. En esta ocasión pues le toca el turno a Mal Camino con su tema Perro Fiel. Decíamos que está incluido en La Misma Sepultura, su nuevo trabajo discográfico. Otras de las ediciones discográficas de Maldito Record, Tiempo Muerto, Maldito Digital 2025, es el tema Indomable Vuelco, pero que está incluido en este disco de este 2025 que lleva como título Tiempo Muerto. Escuchamos a Vuelco. No puedo ver, gritar ni oír. Yo ya olvidé mi nombre. Quizás crecer puede ser cruel. La realidad se esconde. Saluda al caos y abrázame. Saluda al caos y enfréntate. Saluda al caos, saluda. Saluda al caos, saluda. De los pocos sellos discográficos que siguen editando música de una manera constante en diferentes estilos musicales. En este caso, pues bueno, más dedicado al punk rock, pero que tampoco le hacen asco al metal o incluso incursiones en otros estilos musicales. Seguimos hablando de Maldito Record. Turulo es la canción de Rienda Suelta, incluida en Desde el Misil, aunque en esta ocasión ya no es tan novedad, pero que nos apetecía bastante escuchar este viejo tema, digamos, de Rienda Suelta llamado Turulo. Por cierto, puedes ver también su videoclip en la propia página de YouTube de Maldito Records, por si quieres ponerle imagen al tema. Turulo. ¿Dónde está el hombre malo de este pueblo? Tengo 60 pavos pa' quitarme el sueño. Hoy que la idea era acostarme al dente, he vuelto a calentarme más de lo corriente. Unos chupitos de tequila y Jagger, la chusta que sobró ayer en la raver. Y cuando el síncope pida una siesta, el paseillo al baño y a seguir la fiesta. Mañana malo y en bata con un vermú con sifón. Preguntarán dos beatas en qué terminó el cupón. Y terminó en turulo. De nadie está es el nuevo disco de Periferia. Grítame es el tema que vamos a escuchar de la banda. Bueno, pues también 2025 con una producción realizada por Pepe Miralles y mezclado y masterizado por Iñau Gastañaga, Gastain Studio en Sestoa. Periferia, mucho más que rock and roll. manadas como esperas, siempre vuelve a las andadas. Aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel. Quemando media vida para poder respirar, sin pensarlo quise encontrar otro lugar. Por mi cuenta eché a correr, pero no pude escapar. Las palabras más tristes me acompañan esta noche, iluminando el faro. Siempre vuelven a echarlo todo al suelo. No sientes que de cerca siempre hay alguien que te observa. Usando como vehículo de comunicación su propio idioma galego, hablamos de Carta Suicida con su tema Boa. Bueno, 2025, casi raspando 2024, fue principios de este año cuando lanzaban este tema a través de su canal de YouTube. Y bueno, pues lo mismo que decíamos anteriormente con la otra, bueno, con una y con la anterior y con todas. Es importante no solo escucharlo, sino también intentar conseguir más información de todas estas bandas a través de sus respectivos canales, como pueden ser redes sociales, en Facebook o también en YouTube, sobre todo, donde además tienes la posibilidad de verlos en directo, aunque sea a través de una pantalla, pero bueno, pues también se da importancia a esa parte. Carta Suicida, por cierto, a la hora de buscarlo, no ponga suicida, porque automáticamente te van a lanzar ahí otros temas que no vienen al caso, pero por si acaso, ya quedas advertido y advertida. La colaboración de Charlie Usher de Radio Crimen, Descrate nos viene presentando su tema La Tierra de Satán. En esta ocasión, pues, oiga, que ayer fue cuando salió este tema. grabado a principios de 2025, como bien decíamos, con la colaboración de Charlie Usher, cantante de bandas míticas como La Casa Usher, Cafecé desde el Norte y ahora mismo, en la actualidad, con Radio Crimen. Esto es Desclate, la tierra de Satán. Una voz se acompaña al aire y una carta había en mi buzón. No sé quién quería que un pata conmigo. Un sobrinero que entró, una bala y una invitación. El sello de Satanás para matar a Dios. Es el segundo single del tercer LP de la banda Más Madera. Rock and Roll, así se llama, y su tema, explícito como él solo, Hasta el Coño Blues. Qué pesada de quita mierda y la lucha que yo llevo. Y es que a mí nadie me ayuda, aquí nadie hace ni el huevo. Y es que estoy hasta el coño. Estoy hasta el coño. Cualquier día con un seguido y no me veis más. Cualquier día con... nos llega el predicador JJ Bolton con una versión a ritmo de ska de una banda mítica. Hablamos de Héroes del Silencio. Su tema, Entre Dos Tierras. Dicen que son los pioneros del mítico movimiento musical, conocido como Sonido Barcelona de los años 90. Regresan reinventándose para sorprender al público. Miembros de bandas legendarias como Discípulos de Otilia, cantante, guitarra y saxo, Sin Papeles, bajista, Agua Bendita, teclista, además de músicos que han formado parte de las bandas de Manu Chao, Green Valley, Fundación Tony Manero, Gospel Punk o Mountain Sion. Se reúnen con un propósito claro: crear la primera banda de cover de ska del país. Así que, agüita. El All Star del ska de los 90 se une para formar una banda única. Predicador JJ Bolton and All Star Ska Cover Band. Que no estamos muy a favor del tema de las versiones, pero oiga, a veces hay que hacer un parón y escuchar algo que es que viene siendo esos temas que todos conocemos o que muchos conocemos, pero llevados al ritmo escatarítico, que seguro que al menos el pie ya vas a empezar a moverlo. Thank you. Escontra nos presenta Nunye Delitu, donde participan la propia banda Escontra, Seis Reales, Pauline en la Playa, Escama la Rede, La Tarrancha, Silbidos y Gemidos, Los Berrones, Dick Zebra, Arancha Carcedo y Francisco Álvarez se han unido para crear este tema Libertad 6 de la Suiza. Nunye Delitu. Cuento Eterno es el nuevo disco de la banda de Lanzarote, Factotum. Lo acaban de editar en formato vinilo. Tenemos la entrevista con la banda, pero esta semana no la vamos a poner porque podrás verla en nuestro programa de televisión. Lo que sí vas a escuchar ahora es uno de los temas que incluyen, yo no lo incluyo, yo no participo, yo no estoy en esa banda. Que incluyen en Cuento Eterno. Hablamos de La Ley. La próxima semana sí, tendremos la entrevista aquí en Mucho Más que Rock and Roll, pero para ir haciendo boca en nuestra parte radiofónica, nos quedamos con La Ley de Factotum. Yo ya no sé lo que es la ley, yo solo sé cuál es tu ley. Lo que a ti te va bien, a mí me hace perder. Me han prohibido soñar. De Factotum saltamos hasta Andalucía y encontramos a Ex-President, donde acaban de subir un videoclip que no sé por qué no lo... Bueno, yo creo que tendremos que pasarlo también por la parte televisiva, aunque desde aquí te enviamos directamente a verlo en su canal de YouTube, Ex-President X. O sea, empieza por X, termina por X. El tema se llama My Back Hearts y no tiene desperdicio, ya te lo digo. Me baja por la pierna, me sube por la nuca. No sé qué será, me duele al respirar. Músculos, nervios, tendones que impiden que lleve una vida normal. Sacro, lumbares, dorsales, también cervicales, baja laboral. Podría ser ciática o una hernia discal. No sé qué será. My back hurts. Presión del partido ni el juicio por corrupción. Fue en la moraleja, fue en el campo de golf. Me di un tirón. Ay, ay, ay. Me di un tirón. Ay, ay, ay. Me di un tirón. Habernos erguido fue todo un error. Volvamos a la cuadrupedia, por Dios. No sé cómo explicar que my back hurts. Hey. Bálsamo del tigre, ibuprofeno. Fisio, fisio. Manta eléctrica, alcohol de romero. Fisio. Bolsa de calor, nada frena el dolor. Fisio, fisio, fisio. Ni la presión del partido, ni el juicio por corrupción. Fue en la moraleja, fue en el campo de gol. ¡Ponche tu madre! Me di un tirón. Me di un tirón. Ay, ay, ay. Me di un tirón. Le pasa a los ricos, le pasa a los pobres, al sedentario y también al que corre. No sé cómo explicar que my back hurts. Hey, hey, hey. My back hurts. Hey, hey, hey. My back hurts. Hey, hey, hey. My back hurts. My back hurts. My back hurts. Se nos va a quedar un temita en el tintero, pero lo vamos a mantener para la próxima semana, porque además se trata de una trilogía que queremos que seas partícipe también a través de mucho más que a rock and roll, de escucharla, disfrutarla y saborearla. También se puede encontrarla también en las redes sociales, pero vamos a dejar esa puerta abierta a que la próxima semana nos vuelvas a escuchar y puedas disfrutar de este tema de la banda de la que no te voy a decir el nombre. No, mentira. Se llaman Brigade Loco. Loco. Brigade Loco. Se escribe, se lee tal cual así está escrito. Es una trilogía. Pero bueno, de esto ya hablamos la próxima semana. Ya que vamos a despedirnos ya con A Granel, la última banda que va a sonar en esta emisión de mucho más que rock and roll. Apaga y vámonos, se llama su nuevo disco, Maldito Diablo es el tema, y con ellos, con el pum de A Granel, nos despedimos hasta la próxima semana, esperándote que estés nuevamente ahí, al otro lado, a través de los diferentes medios donde emitimos mucho más que rock and roll. Desde Radio Insular de Lanzarote, Sol y Rabia Radio, Piratita Radio, Radio Pimienta, Asalta, Mata Radio. Desde esos lugares puedes escucharnos, a la vez que también en Utopía Radio, Mucho más que rock and roll, emitiendo a través de FM y a través también de las ondas hercianas o las ondas radiofónicas. No, en FM, hercianas son las otras. Señores, señoras, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Desterrando todo rastro del ayer, vas cerrando el trato, maldito diablo, el pasado puede hacerte enloquecer, borrar las victorias, perpetuar fracasos, olvídate de quien forjó con veneno tu actitud. Atrás que sea para recordar la puta lección. ¡Dale! Maldito diablo, un recuerdo amargo no marca los pasos. Definir un pacto, maldito diablo, aferrado a la idea de volver a cambiar los actos que ahora te están matando. Desterrando todo rastro de el pasado, puede hacerte enloquecer, borrar las victorias, perpetuar fracasos, olvídate de quien forjó con veneno tu actitud. Si miras atrás que sea para recordar la puta lección. Olvídate de quien forjó con veneno tu actitud. Si miras atrás que sea para recordar la puta lección.